Estamos con Florencia Sturla del área de, bueno, servicios públicos y economía del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar el tema de quejas contra la empresa Telecom de por falta de prestaciones de línea. Queremos que nos cuentes un poco, te saludamos Florencia por supuesto, que nos cuentes un poco de qué se trata la actuación que ha llevado a cabo la Defensoría. Hola, ¿qué tal? Bueno, te cuento que la actuación se inicia a través de la oficina Córdoba. Ingresa aquí en diciembre de 2014, pero la persona tenía problemas desde noviembre de 2013, que había dejado de funcionar la línea telefónica y el servicio de ARNET. Él había realizado varios reclamos en la delegación Córdoba de la entonces ex Comisión Nacional de Comunicaciones. Uh-huh. Luego continuó con los reclamos tanto ante la empresa como ante la también ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Obtuvo decisiones favorables. Los dos organismos de control. Sí, habían intimado a la empresa para que restableciera el servicio y realizara los reintegros por falta de servicio. El interesado inicialmente continuó abonando las facturas a pesar de no tener servicio y después, por indicación de la delegación Córdoba, de la ex CNC, dejó de abonar. En el interín, la empresa, si bien a nosotros nos informaba que la línea estaba funcionando normalmente, el interesado nos informaba que no tenía servicio. En algún momento se lo restablecieron y después comenzaron a reclamarle el pago de facturas emitidas durante el periodo que no tenía servicio. Uh-huh. Logramos que se lo rehabilitaran con gestiones oficiosas, pero lamentablemente durante el todo 2015 sufrió suspensiones de la línea. E intimaciones para que pague. Exactamente. Bueno, claro. Entonces, viendo el desinterés de Telecom en solucionar definitivamente el problema, uh-huh. El subsecretario general exhortó a la empresa para que rehabilite la línea telefónica, cumpla con lo ordenado por las autoridades de aplicación y que cese definitivamente el reclamo de pago de facturas. Claro, para que den por cerrado el tema, porque ya le habían restablecido el servicio, pero querían cobrar esto que no le habían, un servicio que no le habían brindado. A mediados de diciembre le volvieron a suspender el servicio para realizar llamadas, uh-huh. y en enero se lo cortaron también para recibir. Para recibir llamadas, además del internet. Exacto. Una consulta, Florencia, ya que estabas contando que hay una ex CNC y una ex ARTIC. Ahora ARTIC. Se cambió el órgano. Ahora se llama Ente Nacional de Comunicaciones. Ajá, y a él es el que tiene que hacer cuando la gente hace la queja o la denuncia. Exacto. Tiene que dirigirse. Los canales son los mismos que estaban. Antes era la CNC, pero ahora en vez de la CNC se llama. Era la ARTIC y ahora es el ente de control. En un periodo de un mes pasó de ser Comisión Nacional de Comunicaciones a Autoridad Federal, y la Autoridad Federal duró muy poquito porque se creó el ente nacional. Eso siempre es bueno tenerlo y hacerle recordar a la gente cuando quiere presentar una queja o una denuncia, que también tiene que hacerla por el medio del órgano de control. Exacto, primero nacional. En la empresa y después en el organismo de control, y que después, en el caso de teléfonos, es el Ente Nacional de Comunicaciones. Perfecto, y ahí sí, también con estas dos quejas, cuando quiera hacer la consulta en la Defensoría, ya teniendo estas quejas ahí adentro, es más fácil. Se inicia rápidamente. Es más fácil para hacer la actuación dentro de la Defensoría, por supuesto. Y que sea mejor, digamos, el resultado. Perfecto, te agradecemos mucho, doctora Florencia Sturla, por haber estado en la gente. Gracias a ustedes.